Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Comenzamos a recorrer este camino de dos horas que nos encuentra cada semana por Radio de la Azotea para hablar sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. La cultura popular que se relaciona íntimamente con la conducta social, con lo que proviene del pueblo, entendiendo como cultura popular toda manifestación artística que está al alcance de las mayorías, del común de la gente, de quienes andamos de a pie por el mundo, de la masa en general, también relacionado con las clases que nos encontramos muchas veces en los sectores marginales, en oposición a la cultura académica, de élite, minoritaria, pudiente, la cultura legitimada, hegemónica, que siempre marca el rumbo de por dónde ir o por dónde se va. Pero en realidad hay otro lado, hay un lado diferente que tiene que ver con la expresión más auténtica de los pueblos. Desde ese lugar hacemos este programa que tiene que ver con la cultura de los barrios, con lo que sucede con los y las artistas que expresan por fuera del sistema de la sociedad de consumo, por lo que el mercado indica que hay que hacer, sino que identifican al arte como una expresión auténtica, es decir, nace con una inspiración, con una motivación, con una realización estética y no referido a la mercantilización, sino a otra cosa, a otras búsquedas del sentido, a dar muchas veces alguna batalla simbólica. Y respecto de eso, hoy estaba pensando, y les comparto este pensamiento, muchas veces referimos al arte que se produce en la región donde habitamos como arte local. Esta definición que tiene mucho de categorización. De eso quiero hablar en el comienzo de Rabia al Silencio. Cuando decimos arte local, estamos diciendo que hay un arte también nacional, que hay un arte también internacional. Es decir, estamos poniendo una etiqueta de valor al arte que se produce en Mar del Plata, por ejemplo, o en Tandil. ¿Por qué no decimos mejor que aquí se hace música marplatense, que es un programa en donde también se emite música tandilense y no arte o música local, que determina que es de una categoría inferior a la que puede ser un artista nacional o un artista internacional? ¿Cuánto podríamos valorar el quehacer de muchos y muchas que recorren el mundo cantando, pintando con sus audiovisuales y que son de estos lugares, de estos terruños, pero que no son artistas locales? El espacio en las radios comunitarias son para artistas de Mar del Plata y en este sentido hoy exponemos una posibilidad como para quebrar esta idea del arte local versus arte marplatense. Porque hay un arte que tiene que ver justamente con la ciudad, pero que ha trascendido las fronteras. Y estoy hablando de una propuesta llamada Milano Farenga. Con la última gira definitiva de José Milano, quedó como en el tiempo detenida esta propuesta que no pudo tener un después del último disco. Pero sí quedaron muchas grabaciones, muchas postales de su música, que también son postales del adentro, de José Milano y de Marcelo Farenga. Y hoy la propuesta musical para abrir Rabia al Silencio está relacionada con este Milano Farenga cuarteto, en aquel caso, que es una música marplatense, más no una música local, una música del mundo, que en este caso también contaba con la participación de Juan Sardi y de Chicho Romairone. De este disco que hoy compartimos, música instrumental urbana, Milano Farenga Cuarteto, con la obra Orillas, que suena en Rabia al Silencio. Bueno, soy Vicente Feliú, trovador cubano. Pues un saludo grande a los oyentes y a los cómplices de Rabia al Silencio. Un abrazo. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Tras un comienzo a salas llenas, el 23 de agosto inició el camino el tercer Festival de Teatro Independiente de la ciudad de Mar del Plata, que reúne a 40 obras que se desarrollan hasta el 14 de septiembre en distintas salas de la ciudad de Mar del Plata. Son 12 salas que participan y 40 obras, una gran cantidad de artistas relacionados al teatro, y sinceramente se ha convertido en una tradición hasta el momento. Son 40 obras a la gorra también, esta posibilidad de abrir las puertas a toda la gente, más allá de la capacidad adquisitiva que tengan, de la posición social. Y es muy interesante lo que está pasando en Mar del Plata con esta experiencia. La semana pasada hablamos con Lucila Medjurechan, también de ATRA, que organiza, y en este caso vamos a comunicarnos para tener algunas certezas más de lo que está sucediendo con el Festival de Teatro Independiente, con Carmen Domínguez, quien forma parte del Centro Cultural América Libre de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo ha sido el arranque? Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos, a todas? Bien, la verdad que ha sido un arranque hermoso, con muchísima gente que nos acompañó en lo que fue la inauguración el viernes pasado en el Club del Teatro, y después con un fin de semana a pleno, con salas llenas, con muchísima gente que se acerca al teatro, que no es habitué, que gracias al acompañamiento que tuvimos de ustedes, de los medios, a quienes nos hacen, a los compañeros y compañeras que nos hacen la prensa también, hemos llegado a mucho público en general que por ahí no conocía el Teatro Independiente de Mar del Plata, así que la verdad que estamos más que contentos y contentas de eso. 12 salas que se unen para realizar y para albergar las obras de este Festival de Teatro Independiente. Sin dudas, esto genera también una visibilización de una red que hace mucho tiempo viene trabajando, pero que ahora con este trabajo colectivo como que se ve mucho más, ¿no? Sí, sabemos y todo el colectivo teatral independiente de Mar del Plata está más que segura que la mejor manera de poder llevar adelante este tipo de festivales y poder revalorizar nuestra actividad y mostrarla hacia afuera es siempre trabajando de manera colectiva. El teatro no existe si no es con otro o con otras. Uno solo en su casa no puede hacer teatro, ¿no? Entonces, sí o sí tenés la obligación de trabajar con otros, y cuando pasan este tipo de cosas, crecemos y crecemos todas, las salas, las obras, los elencos, la gente que va a ver, los de montajes. El domingo a la mañana tuvimos la primer jornada de desmontaje, que es compleja, es muy compleja que uno ponga a disposición su laburo y decir, bueno, viste mi obra y yo ahora te voy a contar y voy a poner a disposición mi trabajo para que vos opines, me digas qué viste, qué pensás, qué cosas crees que estuvieron como acertadas, cuáles no. Para eso es como todo un laburo que no hace cualquiera, que no se hace en cualquier actividad, menos aún artística, donde sabemos que nuestro ego también lo queremos mucho. Entonces este festival puso a disposición también esas cosas y creemos que todos son ingredientes también que van sumando esta construcción colectiva y este quehacer grupal que tenemos, y mirada que tenemos desde la asociación y desde las salas también, como bien vos decías, que trabajan a la par de ATRA y de todos los elencos. Justamente se trata de la praxis, ¿no? De la reflexión sobre la acción llevada a cabo sobre la experiencia teatral. Me parece muy interesante esto. Sí, sí. Sí, y entender eso también. El teatro, el festival, tiene 40 obras para que el público en general vea teatro, conozca las salas. El otro día yo estaba el sábado, a las 5 de la tarde, con el sol que había, y el séptimo se llenó. Y nos mirábamos con Viviana porque a la segunda función entra una señora y pregunta, discúlpame, ¿son los mismos actores que la obra pasada? Y bueno, no, señora, no son los mismos, ¿no? ¿Cómo vamos creciendo? Claro, no. Bueno, esa señora evidentemente no es muy habitual al teatro. Entonces tenemos esas cosas, como se abre para afuera, para que mucha gente nos conozca, conozca lo que hacemos, conozca que el teatro independiente no es un teatro menos porque tiene la palabra independiente atrás, sino que se hace un gran laburo de exploración, de trabajo, de aprendizaje para montar cada una de nuestras obras, pero a su vez hay un profundo también análisis y reencuentro y encuentro entre las teatristas para revisar nuestra práctica, y eso también queda reflejado en las actividades especiales que tenemos, como es, por ejemplo, Teatralidad Inmediata, que es el taller que se dio la semana pasada, sábado y domingo, que vieron, estuvo a cargo de Lucila Mercurechan y Cecilia Dondero, que fue un taller orientado para mujeres, donde es la segunda edición, en el festival del año pasado también lo hicimos, y fue tremendo de empezar a revisar nuestra práctica como mujeres teatristas para encontrarnos desde otro lugar, para ver qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y cómo estamos siendo atravesadas también por esta marea feminista que hay. Es sumamente importante. Este sábado va a estar el cuarto encuentro de teatristas también en el América, donde no hacemos más que repensarnos y conversar sobre nuestra práctica teatral, los desmontajes, o sea, como todo el tiempo también se incentiva esto. Bueno, charlemos, veamos qué estamos haciendo, abramos, vayamos tejiendo nuevas redes, y es lo maravilloso que tiene el festival, ¿no? Uh-huh. Aquí en Rabia del Silencio nos retransmiten desde distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, pensando también en que puede generarse corredores culturales en nuestra provincia y la posibilidad de intercambios. ¿Han pensado desde ATRA generar eso o está en funcionamiento algún tipo de intercambio con otras localidades como Tandil, Azul, Bahía Blanca, Coronel Suárez, San Cayetano? Bueno, todas las ciudades que integran la provincia de Buenos Aires y que tienen una vinculación a través de las distintas rutas, 226, la 11, la ruta 2. ¿Hay posibilidad de ampliar esa red en otra red más grande que tenga que ver con esto? Sí, de hecho, el anterior, eso sucedió, hubo como un festival regional donde fueron representantes de Mar del Plata y se hizo en Tandil. Porque no hay que olvidarse que en realidad este festival de teatro independiente nace en resistencia, como resistencia a todo el desguace que se hizo del Consejo Provincial de Teatro Independiente, donde, bueno, a partir de la hermosa gestión que tiene este gobierno adelante, que de lo que se ha encargado en estos más de tres años y medio, es de desarmar todo lo que nos hace bien. Una de las cosas que hizo fue desarmar el Consejo Provincial de Teatro Independiente, reestructurarlo y perjudicarnos cada vez más, como lo ha hecho también, ¿no?, en este tiempo. Sí. Entonces, parte de eso fue, como parte de resistencia a eso, los y las teatristas nos fuimos organizando. Bueno, en Mar del Plata ya existía ATRA, y en otros lugares también de la provincia existían otros o asociaciones o tipos de organizaciones que nucleaban a teatristas, y así se hizo un contrarregional. Que creo que fue, sí, en el 2017, ese contrarregional que se nucleó en Tandil, donde hubo varias obras. Lo que pasó después es lo que nos está pasando a todos, a todas, que los fondos para mover obras son bastante grandes, porque vos tenés que pensar que tenés que mover a su vez, no es solamente el traslado de las personas, sino el traslado de escenografía. Claro. Y esos son montos que a veces no se pueden solventar con el teatro independiente. O sea, es muy difícil que haya personas que solo puedan vivir del teatro independiente, de hacer funciones. Uh-huh. La gran mayoría de nosotros, de nosotras, somos a su vez profesores o profesores en colegios, en instituciones así, o en centros culturales, o en las mismas salas. Entonces, a veces se hace muy difícil. Pero, sin embargo, igualmente sí existen estos vínculos. Por ejemplo, hace poco estuvo Martín Rosso en el América, que trajo una obra. Martín Rosso es un teatrista de Tandil. Se siguen haciendo, bueno, en Cuatro Elementos, en El Séptimo, en el Galpón, siempre vienen también obras de otros lugares, y hay compañeros y compañeras que viajan con sus espectáculos. Y bien, no en un formato festival, pero esa vinculación sí está. porque en algún momento existieron estos festivales que nos han dado la posibilidad de conocernos y de poder llevar nuestras obras a otros lugares. Carmen, te agradecemos mucho estas palabras y vamos a repasar ahora toda la programación. Que salga todo bien, viernes, sábado, domingo y después hasta el 14 de septiembre también otros dos fines de semana más para compartir el Teatro Independiente en Mar del Plata en las 12 salas que participan. Sí, y nos pueden encontrar toda la programación en las redes, en Facebook e Instagram, en Es Hora de Teatro Independiente o ATRA, cualquiera de esos dos lugares, o hoy también, gracias a Vuelvo con los Medios, porque la verdad que nos están acompañando un montón y creo que eso también hay que valorizarlo todo el tiempo, el trabajo de la prensa, si no, obviamente nosotros seguiríamos, pero no es lo mismo. Valorizar eso, también hoy poner tercer Festival de Teatro Independiente y se encuentran un montón de gacetillas donde salen las funciones, bueno, para ver cómo seguimos en estas tres semanas que nos quedan por delante a puro Teatro Independiente. Buenísimo, un abrazo grande y gracias. Abrazo para ustedes también. La palabra de Carmen Domínguez, referente del Centro Cultural América Libre, hablando sobre este tercer Festival de Teatro Independiente que se desarrolla en Mar del Plata hasta el 14 de septiembre. Este viernes estarán a partir de las 20 actores extranjeros, una obra de 60 minutos, en El Galpón de las Artes. A las 21:30, Hambre de Piel en La Maga. A las 22:40, El Telón. En El Telón, por Simpatía. Es importante remarcar que todas las obras se desarrollan sin que otra obra esté a la misma hora en otro lugar. Es decir, que uno pueda hacerse un recorrido absoluto por todo el Festival de Teatro Independiente y observar las 40 obras que se ponen en escena en los 12 lugares que participan, que son el Club del Teatro, en Rivadavia 3422, El Telón, en España, 1839, El Séptimo Fuego, Bolívar 3675, El Galpón de las Artes, en Jujuy 2755, Liberart, en Moreno 2742, Centro Cultural Dudú 25 de mayo al 3349, Centro Cultural A la Vuelta de la Esquina, CABE, en Alberti 3723, El Sótano de la América Libre, en 20 de septiembre y San Martín. La Maga de Jujuy, 1771. La Bancaria, San Luis, 2069. Cuatro Elementos en Alberti, 2746. Y La Casa de Enfrente en Córdoba y 25 de mayo. 12 espacios que se presentan para este Festival de Teatro Independiente. Una verdadera oportunidad y una recomendación para asistir. Es Hora de Teatro Independiente, buscan en las redes sociales y aparece toda la información para no perderse las aristas de este gran encuentro de cultura popular. Y este primer bloque, esta primera media hora, se termina en Rabia del Silencio con la música marplatense de Proyecto Reutemann, con la música y la composición de Gastón de la Cruz y la obra Pasos, que ya suena en Rabia al Silencio.

con una profundidad de raíz, con el respeto amoroso del bien querer, con la claridad de infancias que entrelucen los acordes y las melodías de Coqui y la musicalidad del Negro, con un cobijo de madre, así, de esa manera abordaron suave y sutilmente la poesía de Don Aledo. Entraron a ese mundo de memorias esenciales, de poemas escritos en algún caso hacía más de 60 o 70 años, con el cuidado de abrazar el árbol sin que una sola hoja pueda otoñarse. De eso se trata la palabra hecha a volar en el canto. La copla llega de pronto, semeja un golpe de sangre, y luego se va tan libre que es de todos y de nadie. Ella, la copla, apenas cuatro versos octosílabos, en su brevedad luminosa registra con precisión matemática la diástole y la sístole del corazón del hombre. Si al corazón de la copla alguien acerca el oído, no escuchará nada nuevo, sino su propio latido. Ella es parte sustancial de mi literatura. Me encantan su síntesis y su contundencia. Coplero soy, alma adentro, una manera de ser. Aunque en la copla me encuentro, siempre me vuelvo a perder. Coplero iluso que busca dejar desnuda en la arena, por la suerte de una copla, la cicatriz de su huella. Llevo una copla en el alma, igual que un grillo nochero. Yo sé que es muy poca cosa, pero me basta con eso. Llevo una copla en el alma, igual que un grillo nochero. Para que lleve en el pulso el calor que da la vida, la copla como la sangre ha de brotar de una herida. La copla como la sangre ha de brotar de una herida. No estoy yo solo en mi copla, en su juego, en su intención. Están todos los que sienten lo mismo que siento yo. Cuando se muera el coplero, no lo lloren por llorarlo, que solo lo llore Dios, si es para resucitarlo. Cuando se muera el coplero, no lo lloren por llorarlo. De un mismo racimo, sangre de una misma arteria, la pena llora por dentro, la copla canta por fuera. La pena llora por dentro, la copla canta por fuera. El corazón de la viña le da su sangre a la copla, que solo se vuelve canto si se hace vino en la boca. El corazón de la viña le da su sangre a la copla. Qué suerte la del coplero, si anclada como una boya en el río que lo lleva, queda la luz de su copla. Cuando un coplero se muere, comienza a andar su memoria. Lo que la muerte le quita, se lo devuelve la copla. Cuando un coplero se muere, comienza a andar su memoria. La palabra hecha a volar en el canto es la imagen de tres corazones jóvenes que deciden navegar en un cauce poético único, en ese mundo nuevo que crean, en donde se camina en los senderos de los nadies, de la gente humilde, de quienes trabajan, de la infancia, del pobrerío, del compromiso con la vida, de la correspondencia con la naturaleza, y el agradecimiento infinito, pero también es un abrazo a los sueños, es una expresión que se alza ante las injusticias y las desigualdades sociales. Un suceso aparte es el piano arcoíris del Negro Aguirre, con su paleta de tonalidades, sus estadios emocionales, con su impronta abierta siempre para iluminarlo todo. Pero también lo es la voz de los atardeceres del litoral que propone la personalidad del cantor, la guitarra de Coqui que plantea su sonido auténtico, rítmico, caminante, tierra, un sonido compañero. Va en el equipaje para este viaje musical que no termina, que parece ser un pasaje en el tiempo, un viento de bonanzas entre las piedras del mundo. Boyerito de la noche que vas detrás del silbido, con la luz mala del miedo pegada siempre al estribo. Mi infancia transcurrió en la provincia de Buenos Aires, en la estancia de Huetel, donde éramos arrendatarios. Y como mi mamá enviudó muy joven con 9 hijos, todos tuvimos que trabajar en el campo. A mí me tocó ser boyero desde los 7 años. Diría que viví parte de mi infancia arriba de un caballo. Pero nunca me quejé de mi suerte. Eso sí, suelo evocar aquel tiempo de infancia dura, laboriosa y útil. Y en un poema titulado precisamente Huetel, hay una súplica sentida a un cantor popular, amigo y andariego. Boyerito de la noche, que vas detrás del silbido, con la luz mala del miedo, pegada siempre al estribo. Me reconozco en tu estampa, espejo de lo que he sido. Lo que silbas lo he silbado, lo que temes lo he temido, y algo de ayer olvidado regresa ahora contigo, el gusto verde del haba y el color azul del lino. Boyerito de la noche, boyerito de la noche. Cuando pase por Huetel, el pago azul de mi infancia, díganle como al descuido, pero buscándole el alma. Allá en el norte lo vi, le dolía la nostalgia. Tal vez mi pago adivine que usted, payador, le habla de aquel muchachito rubio que fue boyero de chacra, ayudante de parvero y trenzador de palabras, y que un día se fue lejos porque amaba la distancia. Dígale también, amigo, que el olvido es una fábula. La voz del poeta tiene un protagonismo sustancial. Nos lleva de viaje en sus decires. Nace siempre desde la sencillez y la vitalidad, desde la entraña, alma adentro, trashumante. Tiene esa trama de la buena madera que se trasluce entre los versos. ¿Será que, como dice Don Aledo, la poesía y la música son hermanas gemelas y se llevan armoniosamente? Así pareciera, cuando los textos llegan a la madurez de las manos y del canto de este compositor chaqueño original, creativo, quien decide llevarnos de paseo por diferentes ritmos, pero siempre desde la canción, ese breve territorio de encuentro entre las miradas. Si el amor es una llave que abre las puertas que quiere, dichoso quien vive amando y quien amando se muere, nos advierte Aledo, mientras entre el mate y el despertar se entremezcla el poeta con el arrullo quejumbroso de las palomas que caminan por el balcón. Luego de este viaje musical por los tiempos, en este después, con la casa, con la radio impregnada de sus versos, podemos dar testimonio, don Aledo, de su verdad declamada. La palabra echa a volar en el canto. Es como si el canto le diera alas que necesita para ser pájaro, para llegar y quedarse allí donde alguien la está esperando. Tiempo de la rama verde, que es tiempo de andar con sed. No hay corazón que no abreve en la fuente del querer. Mientras la arena se queda, el agua se va, el agua como de seda y enamorada del mar. Agua que anda quieta arena entre los juncos en flor. La arena como mi pena, el agua como tu amor. No quiero ser como fui, ni quiero ser como soy, sino como me soñaste un día en tu corazón. Alimenta la fuente de mi querer. No he de beber de otra fuente, así me muera de sed. Si Dios la cegara un día, mientras viva guardaré. Nubes que se van vacías, vuelven con agua al volver. No quiero ser como fui, ni quiero ser como soy, sino como me soñaste un día en tu corazón.

para compartir, para invitar y para estar acá compartiendo, porque nunca había venido a La Azotea, que es una radio que escucha. Bueno, que no sea la última vez. Ay, Gilda. Dios quiera. Haremos lo posible. Siempre te he cruzado en tu rol de docente y en alguna oportunidad me has comentado que también eras compositora. Y se da la oportunidad que justo esta semana estás presentando material con tus canciones. Contanos cómo surge esa inquietud, esas ganas de compartir y de escribir tus propias composiciones. ¿De qué va eso en tu vida? Y hay cosas que no se eligen, ¿viste? Que te van ocurriendo. Y la escritura es una de ellas, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo cuándo, pero mi familia siempre fue muy lectora. Uh-huh. Y creo que a partir de que pude leer, empecé a tratar de escribir poemas, no sé, ideas, cosas. Y bueno, fueron quedando con los años, con los tiempos, algunas cuestiones que me gustó guardar. Uh-huh. Y me gustó compartir, de acuerdo a cada etapa, con distintas bandas o gente, ¿no?, que uno va compartiendo. Y hace poco terminó una experiencia muy linda, muy fuerte, hermosa, de una banda que se llamaba Usucapión, uh-huh, con la cual irrumpimos en un montón de espacios comunitarios, sociales. Y me ocurrió, una vez retirada de la banda esta tan querida, que tuve que aprender a tocar yo mis propias canciones, porque estaba acostumbrada a gente que tocaba muy bien a mi alrededor. Y bueno, todo un desafío, ¿no? Uf, todo un desafío. Me reamigué con la guitarra y, bueno, me puse a revisar. ¿Por qué siempre elegís para tu acción los espacios comunitarios, sociales, los barrios? Qué buena pregunta. A mí me pasa que yo creo que el arte es un derecho que en nuestra sociedad está tratado como una mercancía, como un producto en el mejor de los casos, ¿no? Pero me parece que que nadie nace de un repollo, que los que tenemos la posibilidad de mostrar el arte es porque hemos tenido educación, una familia que acompañó, o alguien que nos cuidó, o un instrumento, o un papel, o una maestra, ¿no? Y bueno, desde ahí creo mucho más en las oportunidades y en el trabajo que en el talento, como cuestión de requisito para el arte, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es como un regalo que la vida nos da a los que nos llega, y la idea es compartirlo, ¿no? Uh-huh. No creo que sea algo que no está en todas las personas. Creo que todos somos artistas. Y desde ahí, bueno, a compartir. Un amigo trovador dijo una vez: todos podemos ser músicos o músicas, solo tenemos que permitírnoslo. Y me dejó pensando, porque este concepto tiene que ver también con poder romper los límites que la misma sociedad te va poniendo, ¿no? Criticando con la mirada exterior, que siempre es muy importante, la mirada ajena, pero una mirada que juzga, ¿no? Una mirada amorosa, abrazadora. Totalmente, y que juzga desde los modelos hegemónicos del arte, que en general están construidos por las industrias culturales. Entonces, bueno, es como que compartir tiene que ver también con un lugar de reniegue, de creer en lo que uno quiere decir y cómo uno lo puede decir, y es como, bueno, esto de fluir y darse permiso, ¿no? ¿Por qué lado se orientan tus canciones en lo poético, en los contenidos, en lo conceptual? Y bueno, hay de todo. Hay de todo, porque, bueno, esto de que te va ocurriendo algo y necesitas escribirlo, compartirlo, entonces hay cuestiones muy ideológicas, hay cuestiones más sentimentales, ¿no? Que me ocurren como mujer, como mamá, como trabajadora, como amiga, como amante, como educadora. Y hay cuestiones más cósmicas, ¿no? Más planetarias, más de habitante de estos éteres cósmicos que andamos, y hay cuestiones políticas, y me pasa todo junto. Nada menos. Así que hay un poco de todo. Les queremos mandar un gran abrazo a toda la gente que se ha sumado a través del Facebook, que nos manda mensajes para Gustavo Loureiro, compañero también docente, filósofo, que trabajamos juntos en el IPA Adolfo Ábalos. Está Pablito Guzmán, mirá, desde España. Un abrazo, Pablo. Pablo, Ricardo Marasco, Anaí Gregorio, Natalia Massa, Karen Esusi, que te manda un abrazo. Dice Gilda Bella, dice. Hola, ahí, Karen. Ahí. Un mensaje. Tanta gente linda que se pone contenta de escucharte, de verte. Este próximo sábado será la oportunidad para que la gente se acerque a el Mercadito Latino, que está en Alvarado y Tucumán, ahí donde en algún momento fue tu madre. Tal cual. Y ahora es el Mercadito Latino. Ahí estarás presentando tus canciones, que tienen un nombre que las agrupa, que forma parte de un repertorio, que está ahí por un motivo particular. Tal cual, Seba. Decilo. Esto se llama Arca Leuche. Y la palabra arca me gusta mucho, es un símbolo que aparece en distintos pensamientos y tradiciones también, ¿no? Capaz que nos llega más por la Biblia, pero también hay una letra árabe, la letra Nun, que tiene un arca, que contiene un punto, que es como el germen primordial, el principio de todo. También está en el pensamiento hindú la idea de un héroe, un hombre virtuoso que salva la vida de un diluvio con la ayuda de un pez. Pero bueno, este concepto no es como un castigo divino, sino que tiene que ver con los ciclos de la vida, de la transformación, ¿no? De la naturaleza. Este diluvio. Una idea, digamos, más natural, ¿no? De los procesos. Y en particular, esto está hilado porque el arca lleva gente. El arca no es de uno. El arca tiene que ver con una idea colectiva del salvataje, ¿no? Uh-huh. Y también tiene que ver con guardar, proteger, cuidar lo mejor que tenemos para armar un mundo mejor, ¿no? Me encantaba en el mito hindú la idea de que Dios le Vishnu se llama para ellos, le pide a Manu que guarde no parejas de individuos, sino semillas. Y la semilla es, en esta humanidad que tenemos, algo realmente que parecería que nos va la vida con todo esto que estamos viviendo, inclusive ahora del Amazonas, y toda la apropiación, ¿no? Uh-huh. Del germen de las especies de vida en el planeta, que las quieren patentar, que las quieren guardar, que las quieren vender. Bueno, que guardemos las semillas no parece mala idea, también en esta época, ¿no? Y bueno, y lo de Leuche. Me faltaría compartir. Lo de Leuche, en realidad, a mí me ocurría que arca pelado, así solo, me quedaba muy, muy bíblico, me quedaba, ¿no? Y una amiga me dijo, ¿sabes que hay una nave, no sé qué, el Caleuche? Y dije, claro, el Caleuche. El Caleuche viene de la mitología de Chiloé. Es como un barco fantasma o el buque del arte, la nave de los locos también, que bueno, atraviesa otras embarcaciones, ¿sí? Puede aparecer y desaparecer cuando quiere y lleva música y luz a todos lados, ¿no? Cuentan que muchas personas creen que han estado en fiestas en su interior, ¿no? Y bueno, en la película La nave de los locos aparece el protagonista pidiéndole al caleuche que lo lleve. Como una manera también de ir de ir a otro lugar mejor que el que él está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, es un arca, pero es un arca de por acá. Es lo que podamos hacer con nuestras propias costumbres, los que nos juntemos cada día que aparezca el arca, que espero que sean muchos, ¿no? Esperemos que sí. Tenemos algunos mensajes. Mirá, besos enormes a Gilda, excelente persona humana, pero sobre todo artista. Gracias por invitarla, de Fabiana Palacios, que te está escuchando. Hermosa, la quiero mucho. Es una gran compañera y esto es muy particular porque es una directora mía de una escuela. Mirá. Ser compañera de una directora es la primera vez que me ocurre. Bueno, un abrazo. Tenés la guitarra ahí. Tengo. Cerca y hoy viniste aquí a compartir tus pensamientos, tus palabras, pero también tu música, tus canciones, que forman parte de una manera de decir, de una cosmovisión del mundo, de una forma de posicionarte en el universo también, como bien expresabas. Y me parece muy interesante poder escucharte. Vos decime si ahí te sentís cómoda como para cantar. Bien, perfecto. Bueno, así que, ¿qué nos vas a interpretar, Gilda? Bueno, este tema se llama La tarde. Creo que es una baguala. Es antiguo, pero siempre vigente. Así que, ojalá que les guste. Gilda Cecato, aquí en Rabia al Silencio, en este espacio musical que siempre proponemos a manera de galería, de postales sonoras de este lugar del mundo. La. la historia antigua de amar. Gilda Cecato, qué lindo, qué lindo, Gilda. Ay, gracias. Sí, es una baguala, es una vidala baguala, uh-huh. Un aire norteño que le da también una sensación de nostalgia, de soledad, como el paisaje bien marca, ¿no? También muchas veces el territorio, la geografía, es una expresión también de la música, del arte, ¿no? Cómo aparece el territorio en esas canciones. Totalmente, porque vos sabés que no es lo mío el folclore, como, qué sé yo, como dedicación, ¿viste? Es más, si tengo que elegir un género, te diría el rock. Pero, bueno, se me vienen, ¿viste? Se me vienen cosas raras. Bagualas, candombes, rapes, tangos. Y se mezclan un poco, ¿viste? Y bueno, les tengo que dar bola. ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí. La inspiración viene, pero también el trabajo, como decías. ¿De dónde vienen las canciones? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Y yo creo que pueden venir de muchos lados. A veces vienen de muy adentro, y esas son las mejores. Capaz que lo escribís como una catarsis y en el momento te parece genial y después de un montón de cosas que escribiste te queda una idea. Y un año más tarde viene otra idea y se junta con la anterior. Y así, ¿viste? Es como un movimiento continuo, creo que te lleva a conectarte con vos, con lo que te está pasando. Porque cuando no vienen de adentro, qué sé yo. Capaz que están buenas, las podés vivir un tiempo, pero caen, pasan. Es como la gente, ¿viste? La gente que no tenés una conexión profunda, bueno, pasa. Uh-huh. Las canciones que quedan, por algo quedan, ¿no? Yo creo que son búsquedas de respuestas, por ahí. ¿Podemos escuchar una canción más? Me encantaría. A ver, ¿cuál de ellas? ¿Y a qué trata, no? Bueno, vivo rodeada de mujeres en mi trabajo y tengo un montón de amigas. Amo mucho a las mujeres. Me gusta ser mujer, además. Estoy muy contenta de ser mujer. Y no encontraba ningún tema que hable de la menstruación. Y un día me enteré que Arjona había hecho uno. Uy. Y dije, pero, ¿por qué yo no? Y bueno, y vino algo de esto. Gilda Cecato aquí en Rabia al Silencio, cantando con su guitarra, en esta expresividad auténtica, original, que se ve plasmada en estas canciones. Curar la tierra. barriendo el patio de atrás del mundo. Sangre de matriz herida a navegar, al fin cantar a sus jardines de corales, malbones que tiemblan los hilos tan tintos de luna. Semilla roja en caída cada vez más libre. Semilla roja, semilla roja en caída cada vez, caída roja. Un canto hilvanado con gotas de luna, hiebras de sangre. Gilda Secato está aquí cantándonos sus canciones en Rabia al Silencio. Qué interesante escucharte, Gilda, y también poder descubrir en la radio tu perfil poético. Tenés unas búsquedas que tienen que ver con la poesía, justamente. ¿Dónde está esa búsqueda? ¿Dónde surge la búsqueda poética? ¿Desde qué autores, qué lecturas, qué caminos recorridos? Qué buena pregunta. Mira, tengo una formación medio científica, ¿viste? Pedagógica, con materias como psicología y todo eso. Y muchas veces me quedan cortos los discursos para expresar lo que tengo ganas o lo que siento de verdad, ¿viste? No entran en algunos lenguajes. Y entonces la poesía me permite sugerir, seguir dudando, abrir. Bueno, mi papá es una gran influencia porque desde muy chica me dio un montón de libros. Él es amante del tango y me trajo toda la poesía del tango. Mm. De Homero Manzi, de Cátulo Castillo. Mi hermana es otra que trajo toda la cuestión de poesía de Pessoa, de Calcañoto, de gente de Brasil. Bueno, nada. Y después tengo una influencia de Leonardo Benítez, un rockero con el que compartí mucho música y que tenía un poema muy orgánico, muy fluido desde la experiencia, y lo rescato mucho. ¿Qué sé yo? Charly García, María Elena, Atahualpa. Tenemos tantos, ¿no? Muchos y muchas, ¿no? Que han dejado en la palabra un mundo. Un mundo. Un ventanal para mirar y para salir por diferentes caminos. La verdad que sí, en eso coincido plenamente, Gilda, respecto de eso. Te mandan muchos saludos por las redes, por mensajes. Maricel, ¡qué deleite!, dice. No sé el apellido porque en el Facebook aparece como Maricel MDQ. Pero también está escuchando Daniel Niro. Anto Álvarez, un beso grande, Anto, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. David Ward, dice por allá, Natalia Padilla desde Paraná, también María Dulce Garrido. Bueno, gente que se va sumando, además de la 88.7, por la transmisión en el Facebook que estamos teniendo. Y nos vamos a dar el gusto, la oportunidad de escuchar una canción más tuya. Ay, qué lindo. Bueno, esta la voy a dedicar. Dale. ¿Querés tomar un mate antes? Ay, dale. A los y las compañeras educadores. Tanto para hablar respecto de la educación, de este año, de la lucha por el aborto legal. Bueno, respecto de esto último que acabo de mencionar, ¿cómo te ubicás vos en el pensamiento, en la acción, en la militancia? ¿Por qué es necesario el aborto legal en Argentina? Mira, me ubico con muchísima cautela. porque yo trabajo en primaria de jóvenes y adultos. Entonces tenemos una población que en gran medida es evangélica. Y bueno, es muy importante trabajar desde el respeto. Yo tengo mi posicionamiento, yo creo que toda mujer tiene que tener el derecho a elegir, y si elige abortar, tiene que tener un sistema médico que la acompañe. Pero bueno, estoy aprendiendo a trabajar desde el respeto a la diversidad también en este punto, ¿no? Poder debatir con respeto ya es una gran cuestión. Y bueno, en muchos espacios trato de no dar mi opinión porque el docente tiene un lugar de poder. Claro. Entonces me parece más interesante que cada uno desarrolle su propio pensamiento, ¿no? Pero me duele tanto que sigan muriendo pibas, ¿no? Porque el sistema médico no acompaña. Y bueno, la educación sexual integral es otra de las batallas, ¿no?, que seguimos dando y que nos convoca. Ya vamos a tener oportunidad de charlar sobre este y tantos otros temas que nos quedan pendientes cuando uno se encuentra con personas como Gilda Cecato, con la cual se puede dialogar en profundidad, que se puede hablar sobre temáticas urticantes para la mayoría de la sociedad, pero que se expresan con mucha naturalidad desde un pensamiento comprometido con la vida, como es el que tiene Gilda. Mi admiración siempre, Gilda. Vamos a despedirnos con una canción, ¿te parece? Dale, dale. Bueno. Esta canción se llama Fila de Niños. Gracias por venir. Gracias a vos. Un placer. Yo soy la que no quieres ver, la que vos no querés que se haga amiga de tu hija. Soy la que el programa no pudo contener, sueños de niña y casi cuerpo de mujer. La que alguno desnudó en alguna esquina con su mirada mezquina de cliente. Mamá los fue a ver, les dijo que volverá, conseguirá trabajo y casa. Julián se tiene fe, él se quiere probar en un club. No tiene llantas. La sirena suena, late el temor, inspira y escanea para dónde huir. Y hay una larga fila de niños preguntando. Hay una larga fila de niñas sintiendo. Hay una larga fila de niñas preguntando. Larga fila de niñez sintiendo. Rabia al silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué. Con un para qué contundente. Pajarito pregunto de contento. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar.

Todos los procedimientos se dan bajo prescripción médica. Podés llamar o comunicarte por WhatsApp las 24 horas con los profesionales. Marita 223-155-621965. Anaí 223-156-931724. Roberto 223-154-473645. Viviana 223-155-318734. Unidad Civil de Enfermería Domiciliaria. Soy Martín García, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la CETEP. Quería invitarlos a sintonizar la radio de La Azotea para poder informarse y encontrar la información que el pueblo necesita para su liberación. Radio Comunitaria de La Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estamos en Rabia al Silencio, por aquella milonga de Atahualpa Yupanqui que decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. La palabra como elemento para dignificar la vida. Muchas veces nos pasa esto de poder ejercerla con cierta integridad. Ese es el objetivo, buscar que la palabra no se identifique, pero también sea un vehículo para la construcción de nuestra responsabilidad histórica, de nuestro camino por el mundo, para poder decir lo indecible. Con las palabras muchas veces se puede decir lo indecible. Y en este momento vamos a darle espacio a un columnista especialísimo que tenemos en Rabia al Silencio, que aparece cada tanto, que es un amigazo, que vive en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. Trabajaba en Radio del Plata, decidió irse a vivir a una zona rural, a trabajar la tierra con sus hijos e hijas, y después, cada semana, ofrece los productos de la tierra a un precio muy económico, o a un precio digno del buen comercio, como se llama, que tiene que ver con lo comunitario. Pero Wilson, el payador, se dedica justamente a tratar temas urticantes, incómodos muchas veces, pero lo hace a partir de su arte, que son las payadas. Entonces, la recomendación para escuchar a Wilson, el payador, porque en esta oportunidad justamente se dedica a hablar o a payar sobre el fracking o fractura hidráulica, que es una técnica que se emplea para la extracción de gas natural de la tierra. Utiliza sustancias y técnicas que son muy perjudiciales para la salud, para el medio ambiente, pero se siguen usando en perjuicio de la salud, en perjuicio del medio ambiente y en perjuicio de la humanidad. ¿Qué mejor que expresarse sobre esto a través de las payadas de Wilson, nuestro columnista? Donde hay fracking hay millones, pa' la gente de trabajo, para la gente de abajo, mejoran las condiciones, solo hay cáncer de pulmones, para ricos y empresarios, que como son solidarios, hacen un cambio profundo. Donde hay fracking en el mundo, los pobres son millonarios. Es un sistema loable. Todo es una maravilla. Sale gas de la canilla en vez de agua potable.

verán que gendarmería persigue a los estancieros, tortura a los extranjeros, les arman causas día a día. Mapuches, la policía los cuidará de pequeños. La tierra cumple sus sueños de echar los terratenientes y que Argentina, obviamente, se la devuelve a sus dueños. Maravilloso, Wilson el Payador, que nos trae esta temática fucking fracking para llegar al final de Rabia al Silencio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero mandarles un especial saludo, un abrazo gigante a toda la gente de Tandil. Allí salimos por Radio La Compañía, de Azul, estamos por Radio 2 Socioeducativa, a la gente de Pehuajó, por Radio Estudio 97.5, estamos ahí en Bahía Blanca, nos escuchan por Radio de la Calle, también en Junín por Radio Mestiza, en Pergamino por FM La Posta, en Coronel Suárez por Radio Suarense, en San Cayetano estamos por Radio Z, también en Rauch por Tu Radio, en Chivilcoy por Radio Amaneciendo y también en Benito Juárez por FM Orata P Comunitaria 88.9 y en las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa. Para nosotros es un placer que nos elijan para retransmitir allí el programa Rabia al Silencio, porque se multiplican las voces y también las posibilidades de encontrarnos a través de las expresiones artísticas por los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires, ya que es importante la historización, pero también el sabernos, en saber qué sucede en cada lugar, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras tristezas, cuáles son nuestras alegrías y nuestras palabras que nos dignifican. Por eso estamos enlazando a través de Rabia al Silencio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir teniéndole rabia al silencio.